Emite Historias. Hola familia, hola chicos. Soy Nuri, la directora de la escuela número 8, de su escuela, de la escuela de toda esta comunidad de Punta del Indio. En este tiempo extraño, inédito, se transformó gran parte de las actividades de nuestra vida de todos los días. Debemos estar en un aislamiento social, preventivo y obligatorio, que al cumplirlo con la seriedad con la que lo estamos haciendo, prevenimos y evitamos enfermarnos y transmitir el virus que tanto daño ha hecho en todo el mundo. Continuemos cuidándonos. Para seguir aprendiendo cosas nuevas e interesantes y con la gran ayuda de nuestra radio comunitaria, vamos a emitir periódicamente micros sobre la fecha importante que van transcurriendo. Este mes nos dedicaremos a recordar a Manuel Belgrano, uno de nuestros grandes próceres. Buenas tardes, chicos, familias, comunidad en general. Soy la seño Silvina y en esta oportunidad les contaré un cuento que forma parte de los cuentos de la tía Clementina de Diana González, que están incluidos en el libro Efemérides entre el mito y la historia de Perla Selmanovich. Es un relato acerca de personas que vivieron en nuestro país hace muchos años. Algunos de los personajes que aparecen no existieron en realidad, pero sí existieron hombres, mujeres y niños a quienes le pasaron cosas parecidas. Por eso, la trama de este relato combina elementos históricos con otros de ficción. El cuento se llama así, La bandera, hay que esconder la bandera. Era el mes de abril de 1815. Habíamos llegado a casa después de asistir al acto en la Plaza Mayor, donde se había cambiado la bandera española por la celeste y blanca. Mientras se acomodaba el rebozo, Clementina dejó deslizar un comentario acerca de la bandera que despertó mi curiosidad. Parece ser que la primera bandera que mandó a hacer don Manuel no era como la que tenemos ahora. ¿Ah, no? ¿Y cómo era, Clementina? Ah, según cuenta el ñato Paredes, era toda blanca con una franja celeste en el medio. ¿Y cómo sabe él esas cosas? Él sabe. Lo siguió a Belgrano a todas las campañas. Lo que pasa es que al ñato nadie le cree, porque siempre tiene un poco de olor a vino. Pero yo lo conozco de antes. Cuando me cuenta alguna historia, lo miro fijito a los ojos y ahícito nomás ya me doy cuenta si me va a decir la verdad o me va a hacer el cuento. Entonces me pongo seria y le digo, negro Paredes, no le irás a mentir a una de tu raza. Si baja la mirada, es porque se trata de alguna picardía. Y esto de los colores de la primera bandera, me lo contó él. Le juro, niña, que no mentía. Las cosas, según el ñato, sucedieron así. Era febrero del año 12. Andaba Belgrano con el ejército allá por la Villa del Rosario, custodiando el río Paraná para que no pasaran los godos. La tropa andaba de capa caída y no era pa' menos. Sus compañeros en el Alto Perú habían sido derrotados por los españoles. Quedaba abierto el camino para que los ejércitos realistas entraran a Salta, después a Tucumán y de ahí, ¿por qué no?, a la misma Buenos Aires. La revolución estaba en peligro. Todos sabían que allá en el norte los españoles eran fuertes. ¿Qué se podía hacer para entusiasmarlos un poco? Y mientras pensaba don Manuel, se dio cuenta que ni siquiera tenían una bandera. ¡Eso! ¡Una bandera que sea nuestra!, gritó. Y sin perder tiempo, la mandó a coser blanca y celeste. ¿Por qué eligió esos colores, Clementina? Y eran colores que usaban los que estaban a favor de la revolución. Un poquito a poco se fueron haciendo populares. Un día una cintita en la solapa, otro día un moñito en el pelo de las niñas, después escarapelas para que los soldados se pusieran en los gorros, y así hasta que le fuimos tomando cariño a esos colores. Bueno, como le decía, mandó a coser la bandera y también escribió una carta al gobierno de Buenos Aires contándole orgulloso lo que había hecho. No quiera saber cómo se pusieron cuando se enteraron. Se le pararon los pelos de punta. Pero qué barbaridad. ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero qué es eso de andar enarbolando una bandera sin consultar?, vociferaban. Estas cosas hay que discutirlas bien primero, decía otro. ¡Urgente!, gritó uno. ¡Un correo al Rosario avisándole a Belgrano que guarde esa bandera! Pero quiso el destino que el general no se enterara. Bueno, el destino o un caballo medio lento. La cosa fue que cuando el mensaje llegó, don Manuel hacía rato que se había marchado para hacerse cargo del ejército del norte, contento con la bandera. En mayo del año 12 andaba por Jujuy. Se acercaba el aniversario de la revolución. Para festejarlo, tuvo la idea de reunir a toda la tropa en la plaza y saludar con unos cañonazos a la nueva bandera de la patria. Volvió a informar al gobierno. ¡Pero otra vez! ¡Pero qué desorden! ¡Pero qué desobediencia!, decían en Buenos Aires. Y vuelta el correo ahora para Jujuy con la orden de guardar esa bandera. Y esta vez Belgrano se enteró. Apenado fue a ver a su amigo Juan de Dios Araníbar, que era el cura de aquellos pagos, para ver si le daba algún consuelo. Después de un rato de conversaciones, le entregó las banderas al padre Juan y se marchó otra vez al campamento. El cura esperó que se hiciera bien de noche. Aprovechó la intensa lluvia y se lanzó por la callecita para ir al establo a buscar un caballo. Cargó las alforjas con unas herramientas, un buen martillo, unos clavos, algunos fierros con puntas y a todo galope por el camino. Debajo de la sotana, atada con una cinta, iban las dos banderas camino a su escondite. ¿Qué se tenía entre manos el padre Juan? Se dirigía a Titiri, un pueblo cercano, pues ya tenía un plan en su cabeza para esconder esas banderas. Habrá llegado a Titiri pasada la medianoche. No había ni un alma por las calles. Ató el caballo a un poste y enfiló por el caminito. ¿A dónde iba el padre Juan? Su destino era la capilla del pueblo. Empujó con fuerza la gruesa puerta de madera y entró sigilosamente. Estaba todo oscuro y en silencio. Solo de vez en cuando el terrible rugido de un trueno estremecía la noche. El padre Juan recorrió a tientas la capilla para asegurarse de que no había nadie. Prendió una vela y fijó sus ojos en cada uno de los muebles y adornos del lugar. De pronto, su mirada se detuvo en uno de los cuadros de Santa Teresa. Eran lo suficientemente grandes y los marcos parecían resistentes. Despacito, despacito, comenzó a sacar las herramientas. Mientras tanto, en la calle, unos soldados hacían la ronda nocturna como todos los días. Venían charlando de temas militares cuando, al pasar por la puerta de la capilla, oyeron ruidos extraños. Miraron por una de las ventanitas, pero la oscuridad de la noche y la fuerte lluvia no les dejó ver nada. Desde adentro, unos golpes parecidos a martillazos seguían sonando. Apuraron el paso y fueron hasta la puerta. La empujaron y se abrió. En ese mismo momento, un rayo de esos que pocas veces se ven iluminó enterita la capilla. Uno de los soldados creyó ver un bulto que se movía. ¡Alto! ¿Quién vive? Gritó. Nadie contestó. Vuelta a gritar, esta vez mucho más fuerte. ¡Alto! ¿Quién vive? Pero nada. De pronto, una ráfaga cerró con fuerza la puerta de la capilla. Los dos soldados dieron la voz de alarma y enseguidita vino toda una patrulla. Prendieron las velas, revisaron toditos los rincones, pero no encontraron nada de nada. Mientras tanto, a lo lejos, el caballo del padre Juan galopaba a toda velocidad para alejarse de Titiri. «Pero, ¿y las banderas? ¿Dónde escondió las banderas, tita?» «Eso no lo sabe nadie, mi niña. Hasta el día de hoy, las primeras banderas de la patria y sus colores siguen siendo un misterio». Tu celeste cielo y el blanco que abraza el sol. Quiero encender tu fuego dentro de mi corazón. Voy a cantar muy alto para llegar al cielo y saludar contento. Las banderas de Macha. Fueron encontradas en 1883 en una capilla de la actual Bolivia y se cree que acompañaron a Manuel Belgrano en la campaña del norte. Las dos banderas de Macha han generado largas discusiones entre los historiadores. Hay quienes se las atribuyen a Manuel Belgrano y creen que ambas lo acompañaron en la campaña del norte. Es más, algunos creen que una de ellas fue la primera que izó a orillas del Paraná. Otros, como el Instituto Nacional Belgraniano, afirman que la documentación con la que se cuenta no es suficiente para tal atribución, aunque no descartan esa posibilidad. Las dos banderas de Macha fueron encontradas en un mismo lugar, enrolladas detrás de unos cuadros de Santa Teresa en una capilla de Titiri, Macha, actual Bolivia, y por ello se las conoce con ese nombre. Pero tienen sus diferencias. La bandera de Macha o bandera B es una bandera con tres franjas. Una superior blanca, una celeste central y una inferior blanca. Hoy, esta bandera se encuentra en la ciudad boliviana de Sucre, en el Museo Casa de la Libertad. La otra bandera es la bandera de Ayohuma o la bandera A. Es una bandera de seda con tres franjas, una superior celeste, una blanca central sin sol y una inferior celeste. Toma su nombre de la batalla de Ayohuma, donde Belgrano fue derrotado por las fuerzas realistas. Hoy, esa bandera forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional. Las banderas de Macha fueron encontradas por casualidad en 1883, cuando el padre Martín Castro, que era cura párroco de Macha, se hizo cargo de la capilla de Titiri, del altiplano boliviano. Al recorrer la nave de la capilla, se detuvo frente a uno de los cuadros de Santa Teresa. Los descolgó y al arrancar los marcos, se encontró con dos grandes banderas de más de 2 metros de largo. Decidió clavarlas contra la pared y volverlas a tapar por los cuadros. Eran banderas, menciona, viejísimas y rotas. 2 años después, en 1885, un nuevo párroco de esa localidad de Macha, Primo Arrieta, decidió realizar una limpieza a fondo en esa capilla. Y al retirar los cuadros de Santa Teresa, volvieron a aparecer las banderas con las franjas. A fin de indagar qué había sucedido, consultó con 2 indios muy ancianos, quienes le contaron que, en tiempos del rey, oyeron de una batalla. Y según la tradición oral, en aquella pelea había tenido que ver justamente el cura de Macha, amigo de Belgrano, y que fue él mismo quien las ocultó. A pesar de las opiniones divididas, es indudable que las 2 banderas, llamadas así, de Macha, flamearon en tiempos de la guerra en que América soñaba con la libertad. Y hoy ambos paños son un símbolo de la emancipación americana. Pachamama llora, llora, llora. Pide tu ayuda el lotorongo, también el águila. Lloran los mares, cielos y tierras, llora la anaconda. Piden que escuches, piden que cuides, grita, grita, grita. Escuches, piden que cuides, cuida, cuida, cuida. Escribir para transmitir algo que sea significativo, que despierte el interés, que nos una como comunidad bajo un mismo proyecto común, que nos convoque a participar en algo que trascienda. Ese fue nuestro objetivo cuando llevamos adelante hace 7 años el proyecto Una oración a mi bandera. Es esa oración la que nos acompaña todos los días cuando llegamos a la escuela. Es la construcción del niño y su familia, donde se encuentran sus emociones y los lazos invisibles que el paño celeste y blanco genera en las distintas generaciones, la de los abuelos, la de los padres y la de los hijos. Estamos orgullosos de poder decir que nacen del corazón de las familias de nuestra comunidad. Y transcurriendo casi el camino hacia el 2021, donde celebraremos los 75 años de nuestra querida escuela, invitamos a las familias a ir escribiendo una nueva oración que pueda acompañarnos el año próximo en tan importante ocasión. Escucharemos en distintas voces, la de los docentes, la oración creada por la alumna Isabela Leczinski y su familia en el año 2018, que fue elegida para acompañar el izado de nuestra bandera nacional. Bandera de mi alma. Manuel Belgrano te soñó. Tan grande, tan pequeña. Habitas en mi corazón. Flameas de norte a sur. Sin miedo a la libertad. Representas nuestra patria en cada paso que das. Celeste y blanca son tus alas. Como mariposa argentina. Una amarte y cuidarte toda mi vida. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Un abrazo grande a todos los docentes, profesores, las chicas de la cocina, y nos vemos pronto. La vicuñita corre en el cerro, brinca, brinca, brinca, pide que abras tus dos ojitos, mira, mira, mira. Ay, las ovejas y los cabritos llaman, llaman, llaman. Así yo canto y cantemos juntos, cuida, cuida, cuida. El sol y el aire que respiramos, cuida, cuida, cuida. Hermano árbol, frutos y flores, cuida, cuida, cuida. Los animales, cielos y tierras, cuida, cuida, cuida. Es nuestra tierra, la Pachamama. Bueno, de esta manera finalizamos en este espacio de la Radio Comunitaria de Punta del Indio para compartir con los niños, las familias de nuestros alumnos y con toda la comunidad. Muchas gracias y hasta pronto.